días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera, hoy 13 de febrero de 2021. Nos encontramos ya en lo que es nuestro programa número 98 y hoy no estamos todo el equipo al completo ya que nos falta Iciar, que desde aquí le mandamos un saludo y mucha suerte para sus exámenes. Hola, buenos días, pero estamos otros, ¿no? Sí, claro, claro. Hola Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Hola. Hola, buenos días. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio, Rock, TNT Radio, Canal de Ivos y Canal Chipor, o llamarnos en total directo al 91 530 32 21. Hoy, Día Mundial de la Radio, maravilloso invento, ¿no, Sara? Sí. Uh-huh. Que coincide con nuestro programa número 98, en el cual pues vamos a estar disfrutando de Roz Español, alguna sorpresita tendremos, y los no habituales pues que hablen un poquito, como es el caso de Raquel, que se encuentra en la sombra, pero que hoy está, inclusive la webcam. Ah, se me han olvidado aquí, se me han olvidado mis super cuernos. La tenemos por aquí, a ver si luego nos cuenta algo. Y ahora vamos a empezar con algo de música. Vamos a escuchar a Júpiter, ya que tuvimos hace bastante por aquí a Narciso, cantante de dicha formación. Y escuchamos de su segundo disco, Radio Rock and Roll, que es la canción que le da nombre al disco. Pues ahí escuchamos a esta gran banda llamada Júpiter, recuerdo, no se me puede olvidar, tengo buena memoria para algunas cosas y me acuerdo que mi tía Carmen me compraba la cinta de Júpiter por un cumpleaños y todavía la conservo. Vamos, el día que vino por aquí Narciso se la trajimos y fue agradable el poder conversar con él y charlar. Seguro que luego lo ven en las redes sociales, ya que vamos a compartir nuestra radio que tenemos por aquí, esta que os he traído, tan chula, mira, Raquel, ya. Vamos a compartirla con Júpiter. Ahí están sonando para todos vosotros, esperemos que os guste disfrutar de lo que es esta nueva entrega de la Tertulia Tabernera y estar atentos porque tenemos un concurso súper chulo para nuestro programa número 100, ¿no? Sí, pero es que no das tiempo, dices todo muy rápido, no puedo explicarlo. Bueno, pues luego lo cuentas tú, ¿vale? Vale, vale. Hey! Continuamos y lo hacemos con más música. Esta vez vamos a escuchar a Vaquero, ya que estuvimos viéndole en Burgos en un concierto. Escuchamos de su disco La grandeza de las pequeñas cosas, el tema Pequeño. El tema Pequeño, que bueno, pues es una canción que dedica a Madrid y que tuvimos la oportunidad tanto de verle en directo con La Fuga en Burgos y luego, pues por mi parte, estuve charlando con él, conversando sobre lo que fue este su último disco, que finalmente nos hacía llegar porque se hizo de rogar, ¿no, Sara? Sí, sí. Bueno, hay que dar recuerdos a alguien, ¿no? Que nos están viendo por ahí por la webcam, nos pueden ver y nos pueden seguir en las redes sociales, ¿eh? ¿No da recuerdos? Sí, bueno, desde aquí un recuerdo a la tía Carmen que nos está viendo y a todos los demás. Claro, y a todos los que nos estén viendo. Salud. Venga, vamos a escuchar a Vaquero. Estas velas tan rotas no han llegado a buen puerto. Cruzo sin mirar por el mapa del tiempo, esperando encontrar un punto de sustento. Inventé mil formas de hacerla reír. No sentí jamás que me echase de menos. Ando por ahí en perfecto desorden. Dudo mucho que aún ella recuerde quién soy. Quise defender todas esas batallas por banderas su nombre y como armas mis ganas. Sé muy bien que acabo de empezar a vivir. No voy a contar las veces que me quise morir. Ver un cielo negro sobre Madrid. 13 madrugadas para salir. Si es todo tan grande, yo me hago pequeño. 12 noches locas y una por ti. Por ti. Me dejé llevar entre arena y desiertos, en oasis prohibidos donde sacié mi cuerpo. Hubo veces que me dio por volar. Era tan real que parecía eterno. Tengo que atreverme más y pensarlo menos. Volver a soñar cuando estoy despierto. Ver un cielo negro sobre de madrugadas para salir. Si es todo tan grande, yo me hago pequeño. 12 noches locas y una por ti. Por ti. Ya que estamos por Cantabria, más concretamente en Reinosa, vamos a seguir ahí, ya que de ahí es Rulo. Bueno, vamos a escuchar la canción de Por verte sonreír, que sabemos que le gusta mucho a Iciar. Y así, bueno, si nos escucha un ratito mientras está estudiando, pues al menos sacarle una sonrisa de que sepa que nos acordamos de ella. Así que escuchamos Por verte sonreír de La Fuga. que siempre es un placer ver a la gente sonreír, abrazarnos, darnos nuestro cariño y no gruñir tanto como suele hacer Raquel siempre que está Iciar aquí, ¿vale? Iciar, hoy, ¿ves? Hoy le saco la sonrisa yo a tu madre. Escuchamos ahí a La Fuga. Actuación. Ahí escuchábamos a La Fuga con Por Verte Sonreír, que estábamos aquí Raquel y yo recordando algún momento que, como tú dices, ¿quién nos dijo que lo íbamos a perder? Qué pena. Pues sí, continuamos y lo vamos a hacer con Ago, con su disco Más Allá, y escuchamos el tercer corte, Ángeles de la Tierra. Decir que en Odyssey, si la lluvia no lo permite, porque este pasado 8 de febrero no pudo ser, ya que saltaban los plomos de la radio. Imagínate lo que es venir aquí a la radio, tienes un artista, vive en Córdoba, me mandaba un audio muy divertido, Manuel Escudero, cantante y corista de grandes bandas a nivel nacional, y me decía que había cogido al niño, se iba pronto a casa porque teníamos que hacer nuestra tertulia, y saltaba la luz de la radio. Y entonces me quedé sin poder charlar con él porque lo que más me apenaba era comenzar la entrevista, que volviera a saltar la radio, la luz, que volvió a saltar el diferencial porque no había ni luz en la Universidad de Alcalá de Henares, que es la rúa donde le tengo mucho cariño al sitio, al entorno, pero yo lo que quiero hacer es radio. Entonces ya veremos este lunes y ya veremos el futuro de mi programa, porque yo no, ya estoy muy mayor para cabrearme con la vida. Que todavía no, le tenemos aquí. ¿Eh? Que todavía estás aquí. Ya, no, sí, siempre hay alternativas en las circunstancias y en las aventuras de cada uno, ¿no, Sara? ¿Tú has visto a tu padre alguna vez dejar de hacer radio? No. Bueno, ¿y qué te motiva a ti seguir haciendo radio después de 5 años? Pues también yo creo que al no estar yo sola y estar con Iciar y... aquí en la mesa, pues es algo que me motiva más y me gusta mucho. Poco a poco estoy descubriendo, bueno, al principio no tenía ni idea de lo que me había metido, y luego ya empecé a descubrir lo que había detrás de la radio y me gustó mucho, y bueno, o sea que seguimos. O sea que me lo dejas claro, si no hubiese venido Cida ya habías pasado de mí. No. No, pero al principio pues no tenía ni interés a lo mejor que tengo ahora. Uh-huh. Muy bien, pues vamos con algo y ojalá podamos entrevistar a Manuel Escudero, un tío súper gracioso que además, pues como decía José, a micrófono cerrado, estuvo también en esa reunión de ese reencuentro, ese homenaje a José Antonio Manzano, y es un gran cantante, ha sido corista de Mago de Oz, corista de Medina Zara, en mogollón de bandas, y aquí, pues bueno, este es el Más Allá, su último disco, que, ¿qué canción poníamos ahora? El tercer corte, Ángeles de la Tierra. tierra. Bueno, como previamente decíamos, hoy es el Día Internacional de la Radio y desde aquí queríamos mandar un saludo a todos nuestros compañeros de radio, sobre todo a las pequeñas emisoras que lo hacen con tanto cariño. Y bueno, qué mejor... ¿Como vosotras? Claro, qué mejor ocasión, ya que tenemos aquí a DJ Jabato, que lleva metido en la radio unos cuantos años. 23 años emitiendo y otros tantos soñando por emitir, hasta que vinieron los de Radio Carcoma y nos dijeron que... sin papeleos y sin nada, teníamos que ser piratas total, poner una antena, y es lo que hicimos. Sí. Pues quería preguntarte, porque ya que es el internacional, que nos digas alguna canción que te haya marcado dentro del mundo de la radio. O... pues dentro de lo que es el mundo de la radio, dentro de la rebeldía, que ahora me toca a mí ser padre, pero bueno, yo le ponía esta canción a mis padres, Los Chicos del Rock, que era lo que yo me sentía y cómo yo vivía, siendo un rockero y no haciendo caso un poquito a lo que te querían decir, un poquito rebelde. Los hijos siempre tenemos que ser algo rebeldes. Pero no tienen muchas ideas, a ver si era... Bueno, ya, mi hija ya ha sido bastante rebelde también, ha marcado su camino y así debe de ser. Bueno, vamos a escuchar, gracias, sí. Y tenemos por aquí a Pablo también, que está por aquí escondido, que también él es un luchador, porque lo que quiere es crear cultura, hacer su historia con estos locales de ensayo donde estamos, con esta radio, que gracias a él pues seguimos adelante. Si no, yo creo que sería imposible otra... Hoy día con internet, ese tramo ilegal se quedó ahí moribundo, por suerte, y la radio es mucho más fácil de hacer y hay otras vías de comunicación. Vamos a escuchar aquí a Barón Rojo, gran canción, grande serpa, rebelde, que no se calla y que va contra todos y contra todo. Ahí va. Tenemos por aquí a Pablo, que nos viene a contar algo. Bueno, cuéntanos. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Hola. Pablito, ¿qué tal? Bien. Aquí, estás contento, bien. Estás con tus sueños. Yo siempre estoy contento, aunque estoy hecho cisco porque da pena verme, pero siempre con una alegría, siempre con una sonrisa para todo el mundo. Y bueno, pues por aquí, a veros, que estaba preparando allí plató porque vamos a hacer una serie de streamings. Pero cuéntalo y, bien. Y tal, bueno, pues no, me habéis pillado hoy aquí, digo, joder, voy a saludarles y ya que me he pillado un día por aquí por la review un sábado, pues voy a saludarles y ya os cuento también. Uh-huh. Cuéntanos, ¿estás feliz, contento? Tiempos de locos para los soñadores. Sí, llámame loco, pero llámame visionario a lo mejor. Uh-huh. Mejor que loco. Sí, bueno. Y bueno, pues estamos ya liados con el tema, ya hemos montado la sala. Ha quedado un escenario espectacular, precioso. Pero precioso. Y bueno, pues vamos a grabar con 5 cámaras robotizadas que hemos comprado. Y bueno, pues la verdad es que el elenco de trabajadores y equipo que hemos montado para desarrollar esto, pues la verdad es que me tiene bastante, bastante bien. O sea, estoy muy, muy, muy, muy alegre con ello, muy contento. Uh-huh. Trabajan súper bien, todos súper coordinados y eso te hace que te tengas que gastar la pasta para que la gente gane dinero. Bueno, a nosotros nos echaron de nuestra antigua radio y todo era por un bien, ¿no? lo digo de forma cariñosa, Pablo. Pero de un bien, pero de un sí. Bien para mejor. Para todos. O sea, sí. Pero un bien para mejor. O sea, saltamos de un lado que estábamos un poco raros y saltamos a algo mejor, más, uh-huh. Más calidad. Y aquel sitio ha sido ocupado, claro. Precisamente por Jesús Antúnez, por el conocido por todos como baterista de Dovers. Correcto, uh-huh. Correcto, así es. Y bueno, hoy vamos a hacer, de hecho vamos a hacer una prueba en streaming que será a partir de las 6:30 de la tarde, que es el concierto directo de 8AD, o sea, 8 años después, que es una nueva banda que ha montado Jesús con antiguos compañeros de carretera. Y bueno, lo vamos a emitir esta tarde a ver cómo sale todo. Espero que bien, porque nos hemos dejado ahí sangre y lágrimas porque quede todo correcto y sea una imagen buena, o sea, de mucha, mucha calidad, de muy buen sonido. Y bueno, espero que lo disfrutéis todos. A lo mejor hay algún fallito, pero bueno, son pequeños retoques para que esto salga elegantemente bien. Uh-huh. Para que no sea un concierto al uso. Estamos cotillando por aquí su página web de Facebook, más bien de las redes, 8AD. Como sí. Pablo bien dice, vamos a escuchar la canción de ellos, que han lanzado un single hace poquitos días. Uh-huh. Y todo el que quiera y esté interesado, pues a través de las redes sociales y moverse de casa, aunque luego sí, hay otros que sí saltamos. Sí, hoy es gratuito porque aunque va a ser una prueba, lo tenemos todo súper controlado, súper probado, súper terminado. Pero siempre puede haber algún pequeño fallito a la hora de la emisión en directo. Tener en cuenta que es un directo. Entonces, claro, vamos a sacarlo en streaming y bueno, va a ser gratuito, en directo. Pero espero que os guste. Lo veremos por ahí, Sara, ¿verdad? Hombre, pues claro. Pero qué ganas tenemos, Pablo, que nosotros que hemos visto la sala, ¿verdad, Sara? Además mola porque os apuntaremos con las cámaras, porque como son robotizadas, para arriba, para abajo, se mueve de lado derecha 360. O sea, esto es impresionante. O sea, emite al cubo, como lo mires por donde lo mires, emite. Fíjate que cuando era una sala que no estaba tan, tan, tan preparada, hicimos aquellos conciertos de Navidad por recaudar los juguetes. Siempre estamos la labor, siempre claro, por claro, por la eso. Gente. Y ahora que la tienes, que bueno, desde ahora luego, ahora que es ahora una estamos pasada. Estamos todos enamorados de la sala porque, pues ya te digo, hay 45 cabezas móviles, 4 cegadoras, la line array que han montado colgada para el sonido es espectacular. Y luego lo bonito del asunto es que, como es un plato, todo el sonido residual lo absorbe la sala, se come todo la reverberancia. Tú cuando estás grabando con un móvil que suena ese sonido asqueroso que no escuchas la canción, eso se lo come la sala. Parece que le has metido una línea de un LR de sonido mezclado al móvil, porque está grabando con el móvil y dicen, no puede ser que se suene, que esto suene de esta manera. O sea, nosotras podemos dar fe que estéticamente a nosotros nos impresiona, nos ha impresionado mucho. El fin de semana pasado. Un rollo muy rockero, muy motero. De hecho, la barra, cuando la abramos, se lleva un motor en V de estos tipos Harley Davidson con 2 grifos de cerveza. Que en este caso va a ser la familia Peñuela los que me van a acompañar en muy esta. Muy bien, aquí todo queda en casa. En como este debe camino de ser. Y en esta guerra. Así es que voto por ellos y bueno. mi plena confianza para esta familia. A ver si esto mejora pronto, ¿verdad, Sara? Para que podamos aquí anunciarlo y poderlo llenar de gente. Ahora de momento va a tener que ser como va a tener que ser hoy. Sí, de momento sin público. De momento sin público porque como debe ser. Hasta que no tengan las licencias, todo correcto, todo en condiciones para poder meter público evidentemente sentado, pues no voy a cometer el error de fallar. Claro. Además, de hecho, mira, me permiten, es tan poquita gente la que me permiten que no me han hecho, no me han obligado a poner ni una antiavalancha de estas que estás delante siempre dándolo todo. Pues las antiavalanchas estas ahora ya no hace falta, como la gente tiene que estar sentada, pues va a ser un poco americanada de esta de, mira, no sé qué, que salga este, que salga el otro, que te tire un tomate, que no sé qué, que enséñanos las tetas, tipo americanaza, ¿sabes? Rollo cabaret. Sí, rollo cabaret, eso. Bueno, vamos a escuchar a esta banda, 8AD, 8 años después, ¿no? Muy me imagino que será la trayectoria de Jesús y sus compañeros que vuelven a la carretera. Y que así sea en breve. Esta sí se llama la canción y la escuchamos ya mismo, porque si no, Pablo nos rellena todo el programa y no nos deja poner música. Tengo para mucho. Ya, por eso. Ahí va. Os recordamos, como antes había dicho Jabato, que el programa 100, en cual dos semanas, Traemos un concurso. ¿Qué se puede decir de concurso? Sí, claro, por supuesto. Dando pistas ya, claro. Ya ves, dando pistas un poco. Claro, ir soltando ahí un poquito de, claro, de claro. hilo para que la gente vaya cogiendo. Pues, claro, claro, claro. Vamos a ver. Nos quedan dos programas, ¿no? Dos programas, dos semanas ya. A ver qué tal tenéis la vista. ¿Qué decir? Somos de los más antiguos, ¿no, Pablo? Sí. De la otra era. De la otra era. Sí. De la época de las espadas y los cuchillos. Ahora vamos por las navajas. No, las navajas también las tenemos. Ahora son navajas virtuales, todo. En cuanto a compañeros, ¿no, Sara? De programas de radio. Tony también ha seguido con nosotros. Sí. El cubano, de siempre. Uh-huh. Venga, danos pistas. Un programa. Bueno, pues haremos un concurso. Y la gente que lo gane tendrá un regalo, ¿no? Venga, pero no Sara, vamos a decir Sara, el qué, cuenta, no vamos cuenta, a decir Sara, el qué. Cuenta, sí, puedes contar todo. Bueno, no, todo, todo no. No, tienes que ir soltando, no. Todo no lo puedes Quedan contar. Dos programas tienes que ir soltando pistitas. Ya está. O sea. Venga. Bueno, pues nosotros tenemos Actitud Tabernera, como ya sabéis, ahí tenemos un dibujo en el que... Que está en lo que es mi portada de foto, de David Peñuela Saez. Es una foto que hay una caricatura y hay un montón y en de está gente. Está basado el programa, ya está. Uh-huh. O sea, el sí, concurso, eso, ya está. Sí, ya, hasta ahí. Mucho más, ¿no? Vale, vale. Hasta ahí. Cortar ahí. Yo ya lo he visto, yo ya lo he visto. Hay que adivinar. Y bueno, rebuscar y tener buena vista. Bueno, que vamos a ver. Ya poneros las gafas. Bueno, vamos a escuchar ahora a Jairo González, Cisco Live. Y escuchamos el segundo corte. Uh-huh. Este disco lo grabó en tiempos de confinamiento. Pues bueno, hemos tenido mucho tiempo para estar en casa y la creatividad de las personas artísticas da para ello, ¿eh? Y no lo hacía llegar. Lo escuchamos. Segundo tema. My Universe. We'll be right back. Vamos llegando al final del programa y escuchamos ahora a Tregua. Que Raquel, ¿qué canción nos has escogido? Pues no lo sé, se lo he dicho a David ahora mismo y no me acuerdo cuál es. Circunstancias de la vida, a Raquel le gusta mucho mi amigo Pedro Segura, que no es Segura, que es Fernández Razkin, lo cual no sabíamos. ¿Tú sabías lo de Razkin? Que sí, el nombre. Claro. Sí. Uh-huh. Claro, claro, por supuesto. Me gusta mucho Pedro. Y como madre, ¿qué te parece pues esa elección de un hijo que pone como nombre a un proyecto musical lo que es tu apellido? Me parece muy bonito. Me parece un detalle muy muy muy bonito por parte de la hacia su madre. Y bueno, como has dicho, me gusta mucho y me gusta mucho y se nota mucho en el programa que he venido yo, y me gusta mucho Tregua también, y los gallegos. Y entonces pues he elegido una canción y David no la va a poner. Hoy que no está Iciar, hoy tenemos a ti aquí. Hoy estoy metiendo yo un poco más de caña porque Iciar me echa mal la bronca. Andar al revés, es como se llama la canción, canción que nos gusta porque nos gusta ir en contra de lo establecido, del impuesto. Tu abuela, que es mi madre, me decía muchas veces: esto nunca lo vas a hacer, hijo. Me dijo en su momento que nunca iba a hacer radio. Sí, lo cuento. Se lo digo a diario, ¿no? Le recuerdo todas aquellas cosas que me dijo que no iba a hacer y al final, y hasta las que hoy se piensa que no haré, pues también las acabaré haciendo. Seguro. Escuchamos a Tregua, Andando al revés, con Pedro Segura de La Fuga. Este chico... Ya lo has bautizado tú como Pedro Segura, Con si Pedro Fernández. Si me oyera, sí, ya. ¿Habéis oído lo que hizo anteriormente con La Fuga? Tiene un disco grabado con la gente de Warner. ¿Quién? Ahí te he pillado, Pedro. No, ajá, sabía. ¿Eso no lo sabías? Con el grupo anterior, ¿cómo se llamaba? Doctor... No has prestado mucha atención a la entrevista, ahí lo contaba. La oí, pero no, ahí no... Bueno, nos tendremos que hacer con el documento sonoro, ¿eh, Sara? Venga, la oí. Vamos con Tregua. Sí, con su grupo. Y en cada rincón y en tu memoria permanezca mi voz. Dímelo, si eres la sota, el caballo o el rey, si eres el duende de aquel cuento que sin despedirse se fue a otro lugar. ¿Sabes qué? Hoy tus recuerdos empapan mi piel. Y ahora ya de ti me queda solo la mitad. Andar al revés. Pero hoy nadie regala dos sin tres. Solo es un juego y me toca perder. Fui tu esclavo, ya lo sé. Una piedra en el camino, otra botella de vino y una foto en la pared. Sin dormir, cansado de esperar lo que el viento se llevó, nadie lo devolverá. Escondido en mi rincón, nunca regresarás. Pero hoy nadie regala dos sin tres. Solo es un juego y me toca perder. Ya lo sé. llegamos al final del programa y ya que hemos estado ahora con Raquel. Micro cerrado. Sí, claro, hemos estado hablando de micro cerrado y le hemos dedicado una canción inicial que no ha estado aquí. Y sí, también hemos estado poniendo canciones de Pedro, pues bueno, yo creo que ha llegado José tu momento, ¿no? Le vamos a poner. Está dolido. Porque le ha faltado fin de semana y no le han dedicado ninguna canción y dice no que. No sois acordado de mí. Bueno, pues. Me he dado cuenta que soy innecesario aquí. No, hombre, no. Las redes. Aquí todos tenemos anuncia nuestro. Las redes. Tenemos Sara, todos nuestro trocito de trabajo. Y entonces pero todo. Que los las lleva un poco José. Bueno, pues en las redes, tanto Facebook como Instagram. No dejan, están un poco desatendidas últimamente. Bueno, pero ahí están. Tertulia Tabernera y la web de Tertulia Tabernera también que la lleva José. Así que bueno, escuchamos a Barricada. ¿Qué canción nos quiere? Pues no hay tregua, obviamente. Bueno, sabemos que es tu canción favorita. ¿Qué mejor que esa? Pues escuchamos mi tregua, se la dedicamos a José. Y con esto ya nos despedimos hasta el siguiente programa, que ya estará aquí con nosotros Iciar. Un beso muy fuerte para ella. Así será, y si el dios de la lluvia lo permite, entrevistaremos a Manuel Escudero. Y si no lo hacemos allí, lo haremos aquí o donde sea, ¿vale? Nos escuchamos, nos vemos en las redes sociales. Ahí está nuestra webcam potente, la tecnología a tope. Que luego esas cosas gusta verlas, ¿eh, Sara? ¿Vale? Venga, no hay tregua. También se aprende a defenderlo.